Estamos en Baldosa Floja, sí, acá en Casajachi, Argüen 213, en Caballito, con Tani Perfecto, banda que, como decíamos, se van a estar presentando este sábado 24 de febrero a las 9 de la noche en el Marqués, Calamino Ortiz 666. Y bueno, ¿cuáles fueron o son sus influencias, la música que escuchan, lo que le gustaría, digamos, tener como parecidos, digamos, si se puede llamar así? Claro, sí, nosotros tenemos varios gustos diferentes. Poner, a mí me gustan mucho los Piojos, los Red Hot Chili Peppers. Y entre todos nosotros, poner, escucha, vos que escuchás. Los Piojos, Pineda. También tenemos la misma onda, ¿no? Tocamos todo lo mismo. La verdad que nos manejamos en el mismo camino, así que eso nos favorece un montón, la verdad que sí. Muy bien, y bueno, a ver, ¿cómo se planifica un show, no? Pensando en los 3 meses, pensando en los temas, pensando en lo que se viene, pero tratando de mostrar lo que va surgiendo en la sala. Sí, en la sala, sí. La verdad que tratamos de ensayar bien y que las cosas salgan parejas. Cuesta mucho también, pero va bien, todo bien, por suerte. Estamos en Baldosa Floja, sí, a través de la vecindad radio. Le mandamos un agradecimiento a Matías, sí, que está tomando la transmisión también en el Facebook de Baldosa Floja, sí, en Casajachi, Argüen 213, con Tan Imperfectos. Y bueno, siempre uno compara quizás los primeros pasos con un escritor, ¿no? Con la hoja en blanco y tratar de ver cómo empezar a componer, cómo surgen las letras de la banda. Yo, por ejemplo, yo compongo todas las canciones de la banda y por lo general la melodía me inspira a componer, a escribir. Primero hago la melodía y después hago la letra. Siempre hago algo que tenga estribillo bueno, que sea pegajoso y que guste a una persona de 3 años a 80 años, que le guste. Eso son. Muy bien, bueno, pues si te parece vamos a escuchar, ¿sí? Estamos con Tan Imperfecto en esto que Baldosa Flojas, que vamos a escuchar el primer tema de la noche acá en Casa Hacho. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama, como nosotros, Tan Imperfecto. Así que, bueno, espero que le guste porque, bueno, todos somos tan imperfectos, ¿no? Y bueno, ahí va. Julia. están, y perfecto, entonces en Casa Hatch, en esto que es Baldosa Flojas. Bueno, ¿con qué se va a encontrar aquel que vaya entonces el sábado, sí, al Marquí, Escalón Ortiz 666, a partir de las 9 de la noche? Bueno, no sé qué decir. ¿Cómo que se va a encontrar? Sí, digo, cualquier que vaya, y digamos, con qué show se va a encontrar, sí, con qué música, con qué, digamos, este espectáculo, digamos, se va a encontrar. Se va a encontrar una banda que se van, lo va a entretener, y vamos a dar un buen show. Y también van a estar tocando los chicos de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los chicos acá? Generaciones Cruzadas, le mando un saludo a los chicos de Generaciones Cruzadas. Y ellos también son una buena banda y van a dar un buen show. Yo creo que les va a gustar. Así que no se lo pierdan. Estamos hablando de Tan Imperfectos, sí, escuchándolos acá en Casa de Hatch, regular del 213, banda de Merlo. 3 meses, ¿no? Poco, pero seguramente intensos, como este. Cómo se piensa, ¿no? Seguramente de otras bandas, de otros lugares, y cómo van viviendo, digamos, estos pasos de Tan Imperfecto. Y lo vamos viviendo bien, lo vamos viendo cada día, cada ensayo, cada mes, vemos que va creciendo. Son poquitos meses, son 3 meses, pero yo ya tenía otra banda que... recorrí mucho tiempo y sé más o menos cómo es el ambiente, conozco varias bandas del oeste también, del sur. Le mando un saludo a Víctor de ¿cómo se llama? De la Cumbre del Under. Le mando un saludo, que siempre está apoyándonos también, a toda la gente del grupo de la Cumbre del Under. Y nada, ¿no? La verdad que nos apoya mucho, mucha gente. La Cumbre de Bandas y Medio, cual con Víctor hemos empezado a hacer ese sueño, sí, y hoy ya tienen sus fechas propias y lugares, bueno, un montón de cosas que se fueron abriendo, por suerte, para las bandas y también para que los medios lo puedan ir difundiendo y entre todos armar algo distinto. Y bueno, ¿se piensa en el público quizás a la hora de subir un escenario, en estos primeros pasos, en lo que puede llegar a generar la banda? Y sí, es importante la convocatoria, ¿no? Creo que para cualquier banda, uno que es músico cierra los ojos y se ve tocando en un estadio lleno, ¿no? Y es importante la convocatoria, y soñamos con que venga mucha gente a vernos y que nos pueda apoyar en esto que hacemos. Que les guste, más que nada, es lindo que las personas que van a vernos cantan las canciones nuestras, todo. Y es emocionante, la verdad que es muy bueno. Bien, si te parece, escuchamos el segundo tema, así de Tan Imperfectos, acá en Casa Hatch, sí, recordando entonces el sábado, este sábado 24 de febrero, en Escalabrín Ortiz 666, en el Marqués, a partir de las 9 de la noche. ¿Qué tema vamos a escuchar? Este tema se llama Contra el Viento. Yeah. noche te atrapa otra vez. Te come de la cabeza a los pies. Vas caminando para la estación, pensando que todo ya terminó. Déjame volar hacia donde estés. Yo también quiero viajar. Vamos juntos a donde, porque el tren no va a volver. Ya no va a volver. Sola en el tiempo, vas contra el viento, porque todo esto fracasó. Sola en el tiempo, vas contra el viento, porque todo esto fracasó. Tan imperfectos entonces acá en Baldosa Floja, sí, a través de la vecindad radio, en esto que es Casajache, sí, Aranguren 203 en Caballito. Se van a estar presentando entonces este sábado 24 de febrero a las 9 de la noche en el Marquis, Escalón Ortiz 666. Y bueno, ¿qué se viene, sí, para este 2018? ¿Tienen pensado empezar a grabar el disco? ¿Cuáles son los proyectos? Sí, vamos a grabar el disco y empezar con la difusión a full y tratar de tocar en el interior mucho. Hay buenas proposiciones, hay una página que les recomiendo a muchos, que hay bandas, hay lugares para tocar gratis en el interior, en muchos lados. Después, cuando vea el link en tu Facebook, voy a poner para que entren las bandas y puedan hacer su fecha sin poner un mango, ¿no? Así que bueno, eso. Eso que es fundamental también, ¿no? Esto de tratar de tocar, digamos, y no tener, digamos, que pagar, y bueno, que todo el gran debate, esto sin pagar por tocar, y bueno, y cómo es la relación también con los dueños de los boliches y estas cuestiones. Sí, la verdad que sí, en muchos boliches siempre hay gente que por ahí te hacen caminar entre sombras, y bueno, como dice Callejero, te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar, ¿no? Bueno, te llaman si convocás y le pagas bien, o, bueno, es así de todo lo de las bandas. Hay mucha competencia, no sé si mucha competencia, como que somos muchas bandas y no sé, es como difícil llegar arriba, ¿no? Todas quieren llegar, digamos, primero, y no importa lo que pisan o lo que hay atrás, que eso es también otra de las cuestiones que va surgiendo. Bueno, y la última, antes de escuchar también el último tema, de Tan Imperfectos, si tuvieran que comparar este comienzo, ¿no?, estos primeros meses, estos primeros pasos que van haciendo como banda, con algún jugador de fútbol, una comida, un lugar, un momento, un libro, un color, un artefacto, una ropa, ¿con qué creen que lo pueden, un trabajo, con qué creen que lo pueden llegar a comparar? ¿A Tan Imperfecto a comparar en estos primeros meses de banda, digamos? Y no, estamos, la verdad que estos son como 3 meses a prueba y no sé, ¿los chicos quieren decir algo? Vamos para allá, sí. Acá el guitarrista. Fui a uno, ¿qué sé? Y vamos a subir de categoría. Por allá. No, si tuvieras que comparar, digamos, estos primeros meses de banda con a un jugador de fútbol, una comida, un lugar, un color, un artefacto, ¿con qué crees que lo podría llegar a comparar? Y no sé, porque es un recorrido difícil. Yo lo veo como que es algo que está, es un destino lejos, pero que lo vamos a alcanzar. Yo tengo fe, pero no sé con qué podría compararlo. Con algo difícil, digamos. una montaña. Bueno, ahora sí, entonces escuchamos el último tema, ¿sí? De Tan Imperfecto, recordando entonces el sábado 24 de febrero a las 9 de la noche en el Marqués, Calabino Ortiz 666. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, este tema va dedicado para todas las personas que no están, pero están en nuestro corazón, en nuestra mente, y siempre las pensamos, las imaginamos, y bueno, este tema se llama Cenizas, está dedicado para todas esas personas que nos miran del cielo. Ahí. Tan Imperfectos en esto que va a los aflojas, a través de la vecindad radio en Casa Hacha, Argüelles 213. Y recordando entonces, este sábado 24 de febrero a las 9 de la noche, Calabino Ortiz 666. Muchas gracias, sí, por estos minutos, sí, por los temas. Y obviamente, como decimos siempre, aquel que entra a baldosa no sale más, así que lo vamos a seguir molestando para seguir hablando, para seguir escuchando cuando tengan el disco, cuando tengan adelantos, cuando tengan todas las fechas que vayan por tocar, así que estamos para eso, ¿sí? Para poder difundir lo que van haciendo cotidianamente. Muchas gracias y bueno, y estamos en contacto para que vengan también a tocar a Casa Hache, para con gente, bueno, y todo lo que tengan ganas de hacer, lo vamos a ir ayudando también dentro de lo que hace Baldosa Floja. Buenísimo, gracias de nuevo. Gracias por la mano que nos da y esto está muy bueno, ayudar a las bandas under que la vienen remando y eso está buenísimo. Así que le mando saludos a toda la gente de Merlo, de Matera, de Barrio Campanilla. No sé, ¿ustedes quieren mandar saludos? A mi familia, a todos los que nos siguen y bueno, un beso grande. Un saludo para toda la gente que nos está mirando, para la familia, para la gente que nos va a ver el sábado. Muchas gracias. Ahí está, entonces, Tani, perfecto. Recordando entonces el sábado en el Marqués Calabrino Ortiz 666 a las 9 de la noche. Nosotros seguimos, ¿sí? En Baldosa Floja, va a ser tiempo de hablar de teatro, ¿sí? Con la obra Tute Cabrero y tenemos también para hablar de Dr. Brown, banda que va a estar tocando con entrada libre gratuita el domingo en Balcars, en la cervecería Bucarest, ¿sí? En Ugarte 2328. Pero seguimos, escuchamos un poco más entonces de Tan Imperfectos a través de la radio y volvemos ya para lo que va a ser la nota de teatro en este Baldosa Floja de Casa Hache, Aragón 213. Te atrapa otra vez, te come de la cabeza a los pies. Vas caminando para la estación, pensando que todo ya terminó. Déjame volar hacia donde estés, yo también quiero viajar. Vamos juntos al andén, porque el tren no va a volver, no va a volver. Sola en el tiempo, vas contra el viento, porque todo esto fracasó. Porque todo esto fracasó. Fracasó. Porque no hay amor. Ya no hay amor. Atrapa otra vez, te come de la cabeza a los pies. Vas caminando para la estación, pensando que todo ya terminó. Déjame volar hacia donde estés, yo también quiero viajar. Vamos juntos al andén, porque el tren no va a volver. Va a volver. Sola en el tiempo, vas contra el viento, porque todo esto fracasó. Sola en el tiempo, vas contra el viento, todo esto fracasó. fracaso, porque no hay amor. El teatro no se hace sobre tablas. El teatro se hace sobre baldosas. Y si están flojas, mejor. Seguimos entonces en Baldosa Floja, ¿sí? Tiempo de hablar de teatro. La obra se llama Tute Cabrero, sale a escena los sábados a las 22:30 horas en el Teatro Andamio 90, Paraná 660, ¿sí? Una obra que ya es legendaria, de Tito Cosa, que trata un poco de este juego, ¿no? El Tute Cabrero, donde tres personas, dos juegan para sacar el camino a una. Y tiene que ver también con estas cuestiones de las conductas humanas, en el trabajo, de cómo el individualismo quizás supera a lo social, y bueno, las reacciones que se tiene a través también de las mezquindades. Pero para que nos cuente un poco más sobre esta obra, estamos en línea con su director, Jorge Gracioni. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, un gusto, realmente. Bueno, contanos un poco, ¿sí?, esta nueva versión de Tute Cabrero. Bueno, mira, es una nueva versión que tiene tanta vigencia en estos momentos que hemos decidido hacer una vez más Tute Cabrero. Yo ya había hecho una versión en el 2005 de esto que Tito Cosa escribió en los años 60 como un guión de cine, porque esto empezó siendo un guión de cine. Fue la primera película, la ópera prima de Juan José José, y luego fue obra de teatro, pero el éxito lo alcanzó en los años 60 como cinematográfico, que entonces escribió durante la dictadura de Ucrania, cuando empezó esta racionalización y flexibilización laboral, ¿no?, la que estamos viviendo en estos días. Esto tiene antecedentes en los años 60 con la dictadura de Ucrania. Ahí fue escrita y de ahí aparece la idea de Tute Cabrero. Y bueno, estamos haciendo una versión más, con un grupo muy lindo. Realmente fue muy bien recibida, creo que está en el estreno, ¿no? Y bueno, con muchas expectativas en Andamio 90, donde nos invitaron a trabajar y la estamos pasando muy bien realmente con el grupo en ese emblemático teatro. Estamos hablando con Jorge Gracioso, sí, director de la obra Tute Cabrero, que sale en escena los sábados a las 22:30 horas en el Teatro Andamio 90, Paraná 660. Esto de la vigencia, ¿no?, de los temas que siguen. El tema laboral, claro, que apareció nuevamente, qué sé yo, ayer a la tarde, Belgrano, el 9 de julio, estaba Tute Cabrero una vez más. Nosotros, no, qué sé yo, a mí me gusta mucho el teatro de Tito Cosa, y es una obra muy porteña, además, que nos atrapa, que no solamente el tema laboral, ¿no? Es como está escrita, pasan otras cosas también. No quiero contar, yo no quiero contar mucho, no. Pero es realmente digno de ir a ver eso, las entradas baratas, es una linda sala, se ve muy bien, no está casi metido en el escenario, una cercanía trabaja, o sea, tiene varios atractivos. Bien, Jorge, y con respecto también al espectador, ¿no?, y se piensa en lo que se puede quedar el espectador, que por ahí se va a entretener, a pasear el sábado, que entra al teatro y quizás se lleve algo para pensar, o quizás claro, también le cambie su vida, ¿no? No se entretiene, yo no te digo que la obra, Tito Cosa siempre tiene humor, claro. Tiene su humor negro, hácelo. sea eso. Este es un heredero del grotesco, si bien esta obra no es un grotesco, pero siempre tiene sus pinceladas humorísticas. No es que yo los estoy invitando para que un sábado a la noche vayan a ver algo trágico. No, no, se van a ir pensando, es muy interesante, pero tiene, tiene su parte divertida y entretenida también, ¿no? Bien, Jorge. Bueno, y la última que tiene que ver con un poco también de lo que le preguntamos siempre a los artistas. Si tuvieras que comparar hoy, ¿no?, este Tute Cabrero, con todo lo que está sucediendo también en cuanto a lo social y lo político en la Argentina, con quizás a un jugador de fútbol, la obra, digo, ¿no?, con un jugador de fútbol, una comida, un lugar, un momento, un libro, un espectáculo, un color, unas vacaciones, este, una ropa, ¿con qué quizás lo podía llegar a comparar? Claro. En especial. Claro. Un libro llevadero, entretenido y que me deja pensando. Sí, no, te digo, con algún libro llevadero que nos ubique en el momento que nos toca vivir. Que desgraciadamente acá de Argentina siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Pero bueno, es para salir adelante, no lo puedo comparar lamentablemente con un jugador de fútbol, qué sé yo, con alguno que ya está ya veterano, como es el Tito Cosa, como soy yo y como es la obra, entonces, pero con veterano con experiencia y con talento, ¿no? Te diría un bachillerato, ¿no? Hay que compararlo con un futbolista. Bueno, no sé. Está muy bien. Está muy bien, Jorge. Bueno, muchas gracias, sí, por estos minutos. Recordando entonces Tute Cabrero, sale escena los sábados a las 22:30 horas en el Teatro Andamio 90, Paraná 660. Así que bueno, Jorge, muchas gracias. Te vamos a seguir molestando, obviamente. No, y vamos a seguir molestando para seguir hablando de esta hora como de otra hora que tenga en cárcel también. Muchas gracias. Gracias. Era Jorge Graciosi, sí, director de la obra Tute Cabrero, como decíamos, sale escena los sábados, 22:30 horas en el Teatro Andamio 90 en Paraná 660. Nosotros seguimos, sí, en Baldosas Flojas a través de la Vecindad Radio, sí, vamos a escuchar a Dr. Brown y vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten un poco qué es lo que va a pasar el sábado, el domingo en este acústico que están haciendo en la presentación, quizás de pedida también de este segundo trabajo discográfico que tiene. Las pisan, otros las esquivan. Baldosas Flojas, un programa que esquiva las pisadas. Hola. Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Tan arriba de esa fregada? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, te dejo enganchado y ahí hacemos la nota, ¿sí? Y seguimos en Baldosa Floja, sí, a través de la vecindad radio y a través de acá de Casa Hacha, en Aguren 213. Hablamos, y lo que estamos escuchando, de Dr. Brown, sí, banda que va a estar presentando. Lo hicieron hace un par de semanas con su primer disco, Dibujando Escalones, sí, en formato acústico. Y este domingo 25 de febrero a las 8 de la noche en Ugarte al 2328 en Olivos, para lo que será el segundo disco, Sentir para Creer, sí, para que nos cuente un poco más esta experiencia y lo que va a pasar el domingo, y qué es lo que sucede con Dr. Brown en este 2018. Estamos en línea con Matías Genzone, bajista de la banda. Matías, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo. Bueno, contanos un poco primero qué va a pasar el domingo ahí en Ugarte al 2328 en Olivos. Con respecto a este 2018, ¿sí? ¿Cuáles son los proyectos para Dr. Brown? Hablando con Matías Genzone, bajista de Dr. Brown, que se va a estar presentando este domingo 25 de febrero a las 8 de la noche en Ugarte de 2328 en Olivos, y después, como decía bien él, el domingo 4 de marzo a las 18 horas junto con Juan Rosasco en el Puerto de Frutos, y en Guarechi al 22 a beneficio, ¿sí? Ya que empiezan las clases, también ayudar un poco a los que más necesitan en este momento de clase, empezar la escuela, ¿no? Matías, y bueno, así que empezando también a disfrutar el año, y seguramente a despedir o empezar a despedir quizás también este sentir para creer, más allá de, también del disco en vivo con lo que fueron los 10 años. Matías, muchas gracias por estos minutos. Nos vamos a estar reencontrando y hablando, obviamente, para lo que se viene, ¿sí? Para esto que se va a editar de los 10 años, ¿sí? Bueno, y obviamente todas las cosas que va haciendo Octubre. Bien, y volvemos entonces a Casa Hache, sí, para lo que es el cierre de este Baldosa Floja. Agradecerle como siempre a Matías en la operación técnica, haciendo malabares, sí, programas complicados con tecnología, con Facebook, con, bueno, con estas llamadas también para hacer estas notas de teatro, y también con Dr. Brown, que fue la última nota que hicimos en este Baldosa Floja, sí. Entonces, agradecerle a Matías. Nosotros vamos a estar reencontrando el próximo jueves, sí, con Mendigando acá en Casa Hatchet, haciendo nota y acústico también, con entrada libre y gratuita, en 213, sí, vamos a tener también literatura, sí, que nos va a venir a visitar para hablar un poco de un cuento, y vamos a estar hablando también entonces de literatura, vamos a tener teatro, y bueno, como siempre decimos en este Baldosa Floja, para respirar el aire que nos niegan. Entonces nos reencontramos el jueves a las 10 de la noche por la vecindad radio .com, sí, y nos van siguiendo entonces a través de nuestro Facebook, Baldosa Floja, Baldosa Floja. Nos reencontramos entonces el jueves en la vecindad radio, en esto que es Baldosa Floja, en Aragüe 213, con entrada gratuita, todos invitados a partir de las 10 de la noche. Nos reencontramos entonces para respirar el aire que nos llega.